Pues buenas noches, y de verdad que lo son buenas, quizás las últimas buenas noches del año, porque aquí dentro de nada empiezan a aparecer pingüinos, no lo dudéis. Este es el estudio número uno y único de Onda Latina, donde en verano te cueces y en invierno te congelas. Pero es lo que tiene. Y tan a gusto, ¿eh? No pasa nada. Y como se decía antiguamente, si pasa se les saluda. Bueno, estás en el 87.6 de la FM, en ondalatina.com.es, también en Radio Miraje, que es una emisora en internet que deberíais de conocer, que también recoge nuestra señal y hace de almacén o de podcast, que se dice, bueno, ahora no, hace ya bastantes años. Un saludo a todo aquella que esté escuchando el programa. El programa normalmente suele repetir los lunes a la hora del vermú, eso de la una, aunque pueda aparecer a las 12:30, 1:15, 1:10, depende de la pericia del que haya puesto el playlist, pero aparece. Hoy es el primer jueves del mes más bonito del año, que es octubre, por lo tanto vamos a poner luego un disco entero, un disco que ya pusimos un pequeño adelanto hace unas semanas, un disco del año 69 de un grupo que hacía una música mezclada entre psicodelia satánica y psicodelia beat más normalita, el grupo Plus. Eso lo vamos a escuchar entero luego, y si hay que ir apartando a los niños, pues se les va apartando, no sea que luego pase algo. Aunque creo que los niños ya no se asustan por nada, y menos por la música. En fin, dicho eso, que dentro de un rato pondremos un disco entero. Vamos a empezar el programa de hoy en un programa que va a tener mucha... Bueno, va a estar muy Hawkwindizado. Va a sonar música de Hawkwind ahora, nada más empezar. Y luego música de Hawkwind de otra manera, pues a lo largo del programa, pero hemos dicho que empezamos con ellos, con Hawkwind, y lo hacemos ya aquí en Onda Latina, en Calmaria. We'll be right back.

pues empezamos el programa con Hawkwind, por supuesto, que van a estar actuando en Bilbao, pero no en la Glorieta Bilbao, sino arriba, en el País Vasco, el próximo lunes. Yo creo que no tocan en Madrid, es una cosa extraña, tampoco me sorprende tanto. Y fíjate qué pena, ¿no?, teniéndolos ahí tan a huevo. En fin, que hemos escuchado, en teoría el primer tema era Salt and Battery, pero en este CD que tenemos de Hawkwind llamado Palace Springs, aquí la llaman Void of the Golden Light y luego Life of Great Men. Bueno, una de las tantísimas formaciones que ha tenido este grupo, que ha seguido mutando a lo largo de los años y que ha cambiado de formación muchas veces. Es una pena, pero todo el mundo se acuerda de que Lemmy estuvo en Motorhead, pero es que Motorhead eran muy grandes antes de que Lemmy entraran y lo han seguido siendo después, aunque este se fuera. Bueno, empezamos con Hawkwind y decíamos que a lo largo del programa vamos a hawkwindizar algunos momentos del mismo, después de haber escuchado a los maestros, a los Hawkwind de verdad. Vamos a irnos ahora con un señor que se llama Arjen Anthony Lucassen, más conocido como Cara de Ardilla, que, bueno, era el líder, me parece, del grupo este de neoprog llamado Aireón. Pero en el año 2002 o principios del año de los años 2000 se descolgó con un nuevo proyecto que se llamó Arjen Anthony Lucassen Star One, la estrella número uno. Un proyecto, decíamos, de lo que él llamaba Space Metal, con colaboradores variados, entre los instrumentalistas, por ejemplo, entre los teclistas, estaba Eric Norlander. Y bueno, en el tema que vamos a escuchar ahora estaba ni más ni menos que Dave Brook. Y es que en el primer disco que grabó Star One, del año 92, llamado Space Metal, había una edición con 12 CDs. Y en esa edición con 12 CDs, el CD número 2 era, bueno, como de rarezas o cosas diferentes, distintas al disco. Y en ese disco número 2 de este Star One, de Arjen Anthony Lucassen, Cara de Ardilla, había ni más ni menos que un Hawkwind medley. Pues vamos a escuchar ese Hawkwind medley de Star One. We'll be right back.

Pues este es el sentido homenaje que señor Arjen Anthony Lucassen con su proyecto Star One le dedicaron al grupo Hawkwind. Ese Hawkwind medley que acaba de sonar aquí, potente, potente como poco. Y eso, pues recordar que este lunes, día 8, en Bilbao, solo en Bilbao parece ser, insisto, no en la glorieta de Bilbao, sino en el Bocho, Hawkwind, pues de las poquísimas veces que tocan por España. Y nosotros vamos a seguir aquí en Calmaria. Y antes de meternos a escuchar ese disco entero que teníamos que poner dentro de un rato, vamos a escuchar dos discos que se grabaron en el año, salieron a la venta, o se hicieron en el año 78, o sea que cumplen 40 años de vellón. Y el primero es este. We'll be right back. pues uno de los discos que cumplen ahora 40 años y que queríamos poner antes de meternos con el disco entero. Es este mítico Cuevas de Altamira del grupo Cántabro Ibio, que en su momento no tuvo ninguna continuidad, pero que años después sacaron el regreso Ibio 2. Pero bueno, que no le llega a la altura ni mucho menos a este disco, del cual se cumplen ahora 40 años de vellón, porque salió al mercado en 78, pues a mediados de 1978. Lo que hemos escuchado, La Virulencia del Ferrocarril. Y ahora otro disco que también salió en 1978. Pues el otro disco que queríamos poner antes de meternos con el disco entero es este disco del señor Mauro Pagani, violinista de pro, gran músico, formó parte de la premiata Forneria Marconi y que en el año 78 publicó su primer disco llamado en un alarde de imaginación Mauro Pagani, con un montón de colaboradores, entre ellos compañeros de la premiata y gente de área, como Demetrio Stratos y Arista Balocci, que creo que también está por ahí. Un disco impresionante que ya en su momento, hace años, pusimos entero aquí en Calmaría. lo que hemos escuchado era un tema que tiene un título en italiano que se titula La città aromatica, algo así como La ciudad aromática. Y antes de escuchar el disco entero que vamos a poner a continuación, vamos a acabar esta primera parte del programa con otro tema de este disco de Mauro Pagani, brutal disco del 78, el tema que abre el disco, que se llama Europa Minor, que es algo que nunca se atrevió a hacer ni con la Premiata ni siquiera Area se atrevían a hacer este tipo de historia, porque es un tema vibrante, completamente étnico, en fin. Lo escuchamos y pues, Mauro Pagani. Thank you. Bueno, pues esta es la sintonía que nos dice que estamos dentro del Arca de Noé, o que vamos a introducir en ese imaginario arca otro disco más. Y eso, pues, esta es la música que nos acompaña desde que se fundó esta sección en el siglo pasado. Y yo no sé cuántos discos habremos metido ya en ese imaginario arca que algún día volará, si puede con el peso. Hoy vamos a poner un disco entero muy raro. La verdad es que este es un grupo raro, raro, raro, como decía no sé quién, raro, raro, porque es un grupo que solo grabó un disco, que fue en un subsello de un sello que tampoco era muy conocido. Y bueno, se hicieron muy pocas copias y la historia se lo comió. Afortunadamente, con las nuevas tecnologías y con el nuevo resurgir del amor por la música, alguien se ha preocupado de reeditar esto en CD, y hace unos años salió en CD, pues para disfrute de los melómanos de rarezas de los 70, o más bien de los 60, o más bien de la bisagra entre los 60 y los 70, ya que el artefacto que vamos a escuchar ahora es del año 1969. Y lo que vamos a poner, ya pusimos hace cosa de 3 semanas o por ahí un pequeño aperitivo. Bueno, un pequeño aperitivo no, la mitad del disco. Es un grupo que se llamaban Plus. Plus, solo grabaron este disco. El disco se llamó The Seven Deadly Sins, Los Siete Pecados Mortales. Deadly es mortal, pero bueno, se puede entender Los Siete Pecados Capitales, aunque literalmente serían Los Siete Pecados Mortales. Un disco de pop, beat, con toques progresivos de finales de los 60, pero con algunos ramalazos satánicos, entre comillas, que tiene una historia muy curiosa este disco, porque no hay nada de información y la poca que hay es todo suposiciones. En fin, ahora os lo contamos un poco por encima. Bueno, realmente la reedición en CD está simplemente acreditada a 3 músicos, que es sorprendente. Tony Newman a la guitarra, que no tiene absolutamente nada que ver con el Tommy Newman de Mike Blitz, como ya dijimos en su momento, que es batería, y a pesar de que esté en internet repetido hasta la náusea, está mal. O sea, Tony Newman, guitarrista de Plus, no tiene nada que ver con Mike Blitz. Ha quedado claro, ¿no? Estaba también su hermano Mike Newman, que tocaba la batería, y un bajista llamado Mac Sims. Y según el CD ya no hay más músicos. O sea, esto te lo puedes ver y puedes pensar que es un power trio, bajo, guitarra, batería, de los que había en la época a patadas. Pero qué va, hay mucha más música y no está acreditada. Bueno, es un disco conceptual que es como una misa católica. Y realmente esto es un proyecto de dos productores que se llamaban, tiene un nombre raro, Simon Napier Bell y Ray Singer. Sobre todo el primero era famoso porque era el productor de los Yardbirds, y se ve que aquí quiso hacer un disco conceptual, juntó músicos de estudio y tal, y contrató a esta gente, a los hermanos Newman y al bajista, y grabaron este artefacto pues como experimento de estudio de estos dos productores, que se llamaban, decíamos, Simon Napier Bell y Ray Singer. El primero creo que también era músico, que tocaba el bajo. Esto salió en el subsello de ABC, que ya era un sello normalito, ABC, pues en el subsello Probe salió este disco. Carpeta abierta, que debe ser la hostia tener un original, seguramente valga una pasta. Y bueno, además de los músicos que decíamos, Tony Newman a las guitarras, Mike Newman a la batería, Mac Sims al bajo, que ya habían participado en algunos grupos de los 60, pues hay una orquesta, hay un cantante, hay un organista, hay vientos, hay efectos. Pero todo eso está sin acreditar. No, estos productores se ahorraron el tener que pagar a los músicos royalties y hostias de esas, porque no los acreditaron en su momento, y en la reedición en CD ni se han preocupado en buscarlos. Bueno, vamos a la música. El disco es conceptual, tiene unos cuantos temas, entre ellos están los 7 pecados mortales. El primer tema se llama Introducción, 20,000 People, que luego acaba el disco, es Capicúa. El segundo es Gloria in Excelsis, un tema clásico muy famoso que vais a reconocer. El tercero es el primer pecado, Avarice, Avaricia. El cuarto tema es Pride, que es otro pecado que lo hemos apuntado por aquí. Orgullo. Seguro que no es gay, pero bueno, es orgullo. El sexto tema es Wrath, que es otro pecado, que es la ira. La ira. El siguiente tema es un interludio que se llama The Secrets. Luego llegamos al siguiente tema que se llama Lust, que es codicia. En fin, todo lo bueno del ser humano. El antepenúltimo tema se llama Envy, que es envidia. El último pecado es Gluttony, glotonería. Y acaba el disco con The Dismissal, que es como la demisión, que es como un resumen de todo lo que ha sonado a lo largo de los 34 minutos que dura este disco, que tampoco es que sean muchos, pero bueno, para la época está bien. Bueno, pues nos vamos a quedar durante 34 minutos, si hay niños escuchando, que se aparten, aunque también tiene partes muy bonitas este disco, con este grupo que coqueteaba con lo satánico llamado Plus. Twenty times. avarice, pride, gluttony, sloth, envy, lust, wrath. To daddy's thing. smiled and promised we'd be friends forever. Like a child, she thought that love was just a word. Pride, can't you let me see her? Can it be so bad? Love doesn't come too easy, and life's so sad. Slowing down this stupid I never loved her. Never cried and told her we could be good friends. Ah. finds him with a hair on his lip. His features are unfashionably pug, and he's not as clever as he had you believe. He's really too fat and he's smug. I'm talking as a friend. I don't want to pry. I'm doing this for you. Can't you see why? He's old enough to be the father of your mother, can't you see? It's none of my business and I'm sure as a friend, I don't want to pry. I'm doing this for you. Can't you see why? By the way, he's a stranger to the bank. He's bluffing with his old school tie. I'm big sister are tearing at each other's eyes, looking for the gospel light. With his golden rod, 20,000 people, all they wanted to do is say a little prayer for you. I say a little prayer for you. I say a little prayer for you. I say a little prayer for you. I say a little prayer for you. I say a little prayer for you. I say a little prayer for you. Señores, deseamos que este disco de larga duración haya sido de su agrado, ustedes lo sigan escuchando, lo guarden en un lugar de su discoteca y a ver si grabamos otro más. Y además... Y además, se me olvidaba a mí decirles, mantengan limpio el disco, es tan bonito. De megtaláljuk, nincs túl sok remény. Talán ártatlanok mind, talán bűn követtek el, de azt mondd meg, hogy ki ítél. Talán mindent odaadtak már, talán semmit se kaptak még, s monoton csöndben szalad el, a napra nap, aztán az évre az év. Ne szaladj, állj meg és nézd a szeretet kultusait. ne sír, hogy itt állsz egyedül. Te is elmégy mellettem, én is elmegyek melletted, és visszafordulni nincs idő. Ki ne mond, hogy szerettél, én is úgy hallgatom el, mintha szégyen volna, hogy valahol, valamikor valakit szerettem. Szeretett kuldusai, egyetlen percre néz körül. Ne rohanj, állj meg és nézd a szeretett kuldusai, ne sír, hogy itt állsz egyedül. Kicsivel jobban figyelj rám, én egy kicsit jobban figyeljek rád. Qué bonito es el húngaro, sí señor. Bueno, sigues aquí en Onda Latina, sigues en Calmaria. Nos hemos comido de un bocado el disco entero de Plus. Espero que os haya gustado. Es una pasada ese disco para el año 69. Y ahora acabamos de escuchar a un grupo húngaro de los 80, que se llamaban Coral, con K. Y este es su segundo disco del año 82, el año del naranjito. El título en húngaro es A Tulso Part, y en castellano es A Tulso Part también. En un alarde de imaginación. Aparecen en la portada en unas vías de tren, en un puente, así como muy de los países del este, con una guitarra eléctrica. Bueno, un grupo curioso, Coral, y el tema que hemos escuchado desde su segundo disco, decíamos, se titulaba Aserezet Kodusai. Bueno, pues eso, te di mi desayuno y me quedé sin cena, según el húngaro que estudiamos nosotros. Y antes de meternos en la burbuja y despedirnos por el día de hoy, vamos a cumplir una promesa. Hace unas semanas os pusimos un grupo que se llamaban Jet Jaguar, que os decíamos que era un grupo de la zona de Albuquerque, de Phoenix, y que era un grupo muy influido por la música de Hawkwind, que os recuerdo va a estar este lunes tocando en Bilbao, pero no en la Glorieta Bilbao. Jet Jaguar, que era un grupo, ahora os digo, cuarteto, se pone palote con la música de Hawkwind y es evidente. Aquí tenemos un directo grabado en Albuquerque, o Albuquerque, como se diga, en marzo del 2004. Y este grupo estaba formado por Charles Van de Cree, a las guitarras, sintetizadores, teclados, vocoders, pedales, Roland Toms, a la batería electrónica y acústica, percusiones, módulos, máquinas, Dave Scott, teclados, sintetizadores y samplers, y Ron Grissom, tocando el bajo, sintetizadores, haciendo voces y tocando el pitch shifter, que debe ser un sifón o algo así, por el nombre. Pues nos vamos a quedar con este grupo, Jet Jaguar en directo, rindiendo pleitesía a Hawkwind, y en este tema llamado Autopilot. Por cierto, la portada del CD de Jet Jaguar contiene una de las fotos más impresionantes jamás hechas sobre la ufología, sobre los ovnis. Una foto que yo he visto miles de veces y que impresiona, porque se da por hecho que esta foto, en la época en que se hizo, fue real. never gonna get out. You better believe it. You better watch out for that deadlock. I can hear those steel toes coming for me. Pound. llegando la hora de meternos en la burbuja y decir adiós por el día de hoy. Hemos escuchado al grupo Plus entero su disco de los siete pecados mortales. Luego el grupo húngaro Coral y ahora los Jet Jaguar, que al final hemos escuchado otra canción más de la que habíamos anunciado. Deadlock. Y ahora estamos con un músico y compositor llamado Dave Anthony Clark desde Nueva Zelanda. Un tremendo artefacto, un tremendo disco que se llamó Beyond the Dream Team Australia, donde este hombre toca todo, todo, menos el didgeridoo, que hay un didgeridista invitado. Un disco para viajeros inmóviles, para mentes abiertas, para espacios abiertos y horizontales. En la portada del disco, Kevin Ayers Rock. Ese pedrusco gigantesco rojo que hay ahí en Australia y que tiene unas pinturas muy raras. Recuerda que jueves que viene seguiremos otras dos horas por aquí a las 10. Que hay conciertos en octubre muy recomendables. Morcuende el día 21, aquí en La Mala. Harold and the Barrels, no, el rock confónico en el Tarambana. Bueno, los iremos anunciando. Y nosotros nos vamos a ir despidiendo con este señor, David Anthony Clark. El tema que vamos a poner para acabar hoy es La danza de la rana. La danza de la rana australiana, que rima. Hasta el jueves que viene y hasta luego.